Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que seguir online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Jazz, blues, rhythm and blues, soul, funk. Nuestra cita de los lunes aquí en Contrabanda FM, en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde. Noctámbulas, noctámbuls, bona tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, noctámbulas y noctámbulos, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, no solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Una voz femenina abre esta tarde de lunes 9 de enero del año 2012. Como es habitual, una voz femenina. Meredith D'Ambrosio, de un álbum del año 1985, It's Your Dance, y un tema titulado Devil May Care. No cares for me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live, devil may care. No blues or woes, whatever comes later goes. That's how I'll take and I'll give, devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. For only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Ooh, live, love today, let come tomorrow what may. Don't ever stop for a sigh, it doesn't help when you cry. That's why I'll live and I'll die, devil may care. Mm-hmm. No cares for me, I'm happy as I can be. I've learned to love and to live. Devil may care. No blues or woes, whatever comes later goes. That's how I take and I give. Devil may care. When the day is through, I suffer no regrets. I know that he who frets loses the night. But only a fool dreams he can hold back the dawn. He who is wise never tries to revise what's past and gone. Ooh, live love today, let come tomorrow what may. Don't ever stop for a sigh. It doesn't help when you cry. That's why I'll live and I'll die. Devil. La voz de la señora Meredith D'Ambrosio. Al piano, Harold Danko. A la guitarra, Kevin Eubanks. Disco editado por el sello Sunnyside, grabado en marzo, los días 27 y 28 del año 1985. A Classic Sound Recording Studio, Nueva York. Meredith D'Ambrosio no es una habitual de Buenas Tardes Noctámbulos. No me pregunten por qué, pero no es de esas cantantes que habitualmente aparezca en el espacio, en este espacio. Como tampoco es una cantante de masas, digamos, o que se prodigue demasiado en conciertos y en giras. Ha grabado unos cuantos discos, la mayor parte de ellos para el sello Sunnyside, una docena más o menos de discos. A ver cuántos hay aquí. Hasta el año 2006, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, de los cuales 12 están editados en el sello Sunnyside, y los tres primeros, bueno, el primero de todos en el sello Spring Records, los dos segundos en Palo Alto y los siguientes ya desde el año 1985 en adelante y hasta el 2006, que es la última referencia que tengo para el sello Sunnyside. Esta mujer es tiene orígenes italianos. De ahí viene el italiano, ¿no? De ahí viene lo de D'Ambrosio. Es una mujer que comenzó muy, muy pronto su estudio de piano, porque ella es, aparte de cantante, es compositora, pianista, y también ha hecho estudios en Bellas Artes. Estudió en el Boston Museum School en el año 58-59. Estudió pintura, al igual que música, y es una excelente pintora, especialmente con la técnica de acuarela. También trabaja muy muy bien otra de sus especialidades, los mosaicos. Ella nació en Boston en el año 1941 y siempre llevaba un perfil muy muy bajo, muy tranquila, ella con su música, su arte, su pintura. No creo que ella misma no ha buscado ese primer plano, ¿no? La fama y estas cosas. Yo creo que se ha dedicado más a lo que es su arte integral, música, pintura, en fin. Ella nació en una familia musical. Ya les digo, estudió piano y voz desde que tenía 6 añitos. Cuando ya comenzó a trabajar, esto fue en el año 1966, como pianista, se le ofreció la oportunidad, como pianista, de hacer una gira con John Coltrane en Japón, pero la rechazó. No me pregunten tampoco el por qué. Yo creo que esto tenía que ver también con su forma de vivir, ¿no? Tranquila, nada de giras y estas cosas, ¿no? Pero rechazar una gira con John Coltrane es serio, ¿eh? Hay que tener coraje para hacerlo. O simplemente pues prefirió dedicarse a lo que era su música y a componer, que también lo hace. Vamos a escuchar ahora un tema original de Meredith. Aquí se acompaña al piano. Entonces será Meredith al piano y la voz, y a la guitarra, si es que en esta pieza toca la guitarra, porque a veces hace tiempo que no escucho estos discos de Meredith. A lo mejor es piano solo y voz, pero el otro músico que hay en esta grabación es Kevin Eubanks. Voz y piano, Meredith, y este tema original, August Moon, la luna de agosto. Original de Meredith. Ahí ya lo han podido escuchar. Estaba ella sola al piano y la voz. Composición original de Meredith. Ahora nuevamente tomamos el formato de trío con Harold Danko al piano, Kevin Eubanks a la guitarra eléctrica, Meredith a la voz. Escucharemos un tema de Kern y Hammerstein. Nobody Else But Me. I want to be no one but me. I am in love with a lover who likes me the way I am. I have my faults, he likes my faults. I'm not very bright, he's not not very bright. He thinks I'm grand. That's grand for me. He may be wrong, but if we get along, what do we care, say we? When he holds me close, close as we can be, I'll tell the lad that I'm grateful and I'm glad to be nobody else but me. De este álbum titulado It's Your Dance, y concretamente la portada del disco es una fotografía de un mosaico de Meredith, un mosaico que ella tituló Saturday Morning, y también hay una encima, superpuesto al mosaico, hay una foto de su cara. Este álbum es del año 1985, Sunnyside Records. Noctámbulas, buenas tardes. Lunes de 4 a 6 de la tarde, hoy segundo lunes de este primer mes del año 2012, 9 de enero del año 2012. Meredith comenzó a tocar, le decía, por ahí por el año 58, ella nació el 41, así que con 17 añitos comenzó a cantar en Boston, donde ella nació, con pequeños grupos como el de con Roger Calloway en piano. También trabajó en sus inicios como cantante pianista. Aparte, ya les digo, de su carrera artística. Ah, mira, aquí hay otro dato que no había mencionado anteriormente. Dice que es una reconocida calligrapher. Es alguien que hace caligrafía, ¿no? Es decir, se especializa pues en caligrafía, en hacer letras y diseños con letras. ¿Quién más? Ahí hemos dicho ya, pintora, mosaicos, compositora, pianista, cantante, profesora también. Profesora. Se fue a Nueva York en 1981 y desde allí comenzó a trabajar con músicos como Harold Danko, el pianista Harold Danko, de este disco que acabamos de escuchar, con... ¿Qué otros más? Con Eddie Higgins, Fred Hirsch, otro fantástico pianista, Hank Jones, otro pianista, Mil Hinton, Major Holly, contrabajista. Jay Leonhardt, otro buenísimo contrabajista, que hace poco tuvimos por aquí un especial. Rufus Reed, otro que, si no me equivoco, la tenemos en un disco con él y ya lo presentaremos de aquí a poco. Buddy DeFranco, clarinetista. Lee Konitz, Phil Woods, saxofonistas. Kevin Eubanks, guitarrista. Bien, con Ben Reilly, batería. Patch Miles, otro batería. Y con ellos, pues, trabajó e hizo algunas giras por Estados Unidos y por Europa. Yo no he tenido la oportunidad de verla y escucharla. Y me gustaría realmente, porque debe ser toda una experiencia. Es una mujer que está en un plano. Además, le he perdido la pista, ¿eh? Debo decir que de estos primeros cuatro discos que tengo, que son de sus primeros cuatro discos para el sello Sunnyside, después le he perdido la pista. Pero es una mujer que se mueve en un tanto en la voz como, bueno, como canta, y en su forma de tocar el piano, en un apartado muy especial, muy, muy sofisticado, por decirlo de alguna manera. Vamos a escuchar ahora el primer disco que editó el sello Sunnyside. Un disco que tiene una cierta aventura, porque ella lo grabó. Sunnyside lo sacó el año 81, exacto. Se grabó el 6 de febrero de 1981. Christopher Lydon's Home en Beacon Hills, en Massachusetts. Y tiene la particularidad que en este disco ella utiliza un piano de fabricación alemana, unos pianos que, según cómo, bueno, están en la misma categoría del Steinway, pero yo creo que están un poco por encima del Steinway. Son pianos que están hechos a manos, los pianos se hacen a mano en Alemania por la casa Steinbeck, y estos pianos los hacen bajo el nombre de Grotrian, se escribe tal cual, Grotrian. Y el piano que ella toca tiene varios modelos. Es el Grotrian Concert Grand Piano. Y en este álbum, es solo voz y piano. Ella tocando este maravilloso piano, que tiene un sonido realmente especial y espectacular. No sé si lo podrán apreciar como lo apreciarían en casa si tuvieran el disco. Esto, con toda seguridad, en casa lo escucharían mucho mejor, pero se los recomiendo si les gusta. Sello Sunnyside, febrero 6, 1981. Y ocurrió que este disco se grabó en el año 81, pero Sunnyside no lo editó hasta el año 1990, porque Meredith no encontró ningún sello. Bueno, primero lo salió al mercado con un sello pequeñito, Palo Alto Records, pero no pasó nada con él, problemas de distribución. Y posteriormente, en el año 1990, Sunnyside volvió a lanzar este disco. Y es justamente esa edición del año 1990 de este disco de Meredith, del cual vamos a escuchar un par de temas. El primero de ellos, un tema titulado Lazy Afternoon, más o menos como esta tarde de lunes aquí en Barcelona. It's so late. afternoon, and the beetle bugs are zooming, and the tulip trees are blooming, and there's not another human in view. But us two, it's a lazy afternoon, and the farmer leaves his reaping, in the meadow cows are sleeping, and the speckled trout stop leaping upstream. As we dream, a fat pink cloud hangs over the hill, unfolding like a rose. If you hold my hand and sit real still, you can hear the grass as it grows. It's a hazy afternoon, and I know a place that's quiet, except for daisies running riot, and there's no one passing by it to see. Come spend this lazy afternoon with me. Afternoon, Meredith D'Ambrosio. De este álbum, grabado en el 81, pero editado por el sello Sunnyside en el año 1990. Another Time, así se titula este álbum. Voz y piano de la señora D'Ambrosio. De los 18 temas, todos son temas como muy cortitos, no hay ninguno. Bueno, sí, hay un par de ellos que sobrepasan los 3 minutos, los demás pues 2 minutos y medio, inclusive hay uno de 1 minuto 42, otro de 1 minuto 54, temas cortitos, 18 temas. Solo hay uno donde ella aparece como coautora del tema. En ese momento, en esa época, en el 81, aún seguramente su vena de compositora no se hacía patente. Vamos a escuchar ese tema donde ella aparece como compositora. El tema lleva por título The Piano Player. The Piano Player. 1001 Saloons. La pianista, o el pianista en este caso, como es ella, sería la pianista. 1001 bares o salones, ¿no? Pero un salón es como una pequeña sala de conciertos, un pequeño café o sala de concierto, una pequeña sala de concierto. The Piano Player, 1001 Saloons, Meredith D'Ambrosio. There are nights when I have a little glow. The customer's generous and taking it slow. And the music sounds good, even to me, when somewhere in the room a certain face I see and play it just for him. But the face is gone by the second set, and the drunks begin to cry. Then I think about looking up, what's his name? Either that or die. I paid my dues, learned to play the blues in 1001 saloons. The owners are tough and the customers rough in 1001 saloons. The living is hard and the men are the same, while clouds of smoke filter into your brain. Play Frisco and baby till they drive you insane in 1001 saloons. Precioso tema. Delicadísimo, ya lo ven, The Piano Player, 1001 Saloons, Meredith D'Ambrosio. De este álbum, Another Time, sello Sunnyside. Vamos a escuchar ahora un clásico, uno de esos estándares que no hay prácticamente ninguna cantante, ningún cantante que se preside de tal que no haya hecho su versión de este tema que vamos a escuchar ahora. Skylark, Meredith D'Ambrosio, lo repito su nombre para que se queden con el nombre de esta mujer, y si les gusta pues busquen más información sobre ella. Skylark. Thank you. gypsy serenading the moon. Oh, skylark, I don't know if you can find these things, but my heart is riding on your wings. So if you see them, won't you lead me there? Skylark, Skylark. Meredith D'Ambrosio, voz y piano. Este fantástico piano. Grotrian Concert Grand Piano, grabado el año 1981, editado por primera vez con el, en el sello Palo Alto Records. Pasó sin pena ni gloria en su momento, pero el sello Sunnyside lo edita en el año 1990. Yo estos discos los tengo, ¿de qué época? Desde el año 92. El año 92 que tengo estos discos de Meredith, porque todos fueron editados más o menos en esa fecha. Hay un hecho significativo en la vida de Meredith. Primero, profesionalmente conoce al pianista Eddie Higgins. Posteriormente, no lo sé, tampoco realmente me interesan los detalles. Termina siendo pareja y se casa. Entonces, señor Eddie Higgins, pues, marido de Meredith D'Ambrosio. Y comienzan a trabajar juntos. Y ella continúa grabando y ahora ya prácticamente no toca el piano, ya que el piano lo toca a su marido, Eddie Higgins. Lo cual posiblemente la libera a ella un poco de esta responsabilidad de tocar el piano y cantar. Y no sé, pero a mí me da la impresión que perdemos a esa figura cantante pianista, y a una pianista que a mí personalmente me gusta muchísimo como toca, lo cual no quiere decir que los discos que hace a partir de ahí, grabando con su marido al piano, no sean buenos o ella no cante bien. No me refiero en absoluto a eso, sino que es una pena que hayamos perdido a una interesantísima pianista. Interesante. Tal vez no voy a decir haya una virtuosa, excelente pianista, es una muy buena pianista. Posiblemente haya considerado que para lo que quería hacer, pues el aporte de su marido era, si no mejor, agregaba unos colores que ella a lo mejor a su música pues no hacía, o quedaba mejor el trabajo de él, no lo sé, honestamente. Pero comienza a grabar con Eddie Higgins al piano. Ese es el caso del disco que tengo aquí enfrente de mis ojos. Love is not a game. El amor no es un juego. Y de los 15 temas que hay en este disco, en solo uno, justamente en el tema que, uno de los temas originales, y creo que no, hay un par de temas más, pero ese tema original de ella es donde Love's Not a Game, donde ella toca el piano. Lo escucharemos más adelante. Vamos a escuchar primero un tema titulado Autumn Serenade, y ahí tenemos a Meredith a la voz, Eddie Higgins al piano, Rufus Reed, se los había mencionado anteriormente, al contrabajo, y Keith Copeland a la batería. Aquí los tenemos. Autumn Serenade. Through the trees comes autumn with her serenade. Melodies, the sweetest music ever played. Autumn kisses we knew are beautiful souvenirs. As I pause to recall, seem to fall like tears. Silver stars were clinging to an autumn sky. Love was ours until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade. When I hear that lovely autumn serenade, until October wandered by. Let the years come and go, I'll still feel the glow that time cannot fade. When I hear that love, el siguiente tema que vamos a escuchar es un trabajo que hace Meredith a partir de una composición de Cole Porter. El tema de Cole Porter se titula I Love You y ella con las tres palabras juega y escribe un tema, una variación de este tema de Cole Porter que ella titula You I Love. Cambia el orden de las palabras y ahí está. I love you, you I love. Meredith D'Ambrosio. I love you, sings the April breeze. I love you, echo the hills. I love you, the golden dawn agrees. When first she sees daffodils, it's spring again and the birds on the wing again start to sing again love's old melodies. I love you, that's the song of songs, and it all belongs to you and me. I swear, I thought I heard the April breeze blowing through the trees. I love you, yes I do. And the hills sing their messages back and forth, echoing the same thing too. I know, cause I was there in the canyon, and then the dewy dawn agreed while rising in her golden splendor. I heard the news under a dewdrop, as if by magic daffodils appear before her newborn eyes. It isn't summer, fall, or winter, but sweet surprise, it is spring again, and the meadowlark and the bluebirds on the wing again. By and by, they begin to sing once again love's ancient pretty birdie melodies. above the old towering trees. I love your hair, I love your eyes, your frame is such a perfect size for me. I love every inch of you, my darling, and I can't believe that you belong exclusively to lucky me, lucky me, lucky me, lucky me. She sees daffodils. It's spring again and the birds on the wing again start to sing, baby, baby, who loves old melodies, I love you, baby, that's a song of songs. And it all belongs to you and me. It all belongs to you and me and you. Temas en uno. I Love You, de Cole Porter, y You I Love, de la señora D'Ambrosio. Bien, un último tema. Del cuarto CD que tengo de Meredith, Shadowland, lo dejaremos para otro día. Ahora vamos a escuchar el tema que le da título a este disco. Love is not a game. Ahora aquí la señora D'Ambrosio canta y toca el piano. Love is not a game, composición original de Meredith. Vamos a ver que tenemos que programarla. Aquí está, es la última, es la número 15 de este álbum. 15 temas. Sunnyside Records se grabó los días 19 y 20 de diciembre del año 1990 en los Maswell's Studio, New York City. Why you fell in love. Love is not a game. Definitivamente el amor no es un juego. Meredith D'Ambrosio, del álbum del mismo título, editado por el sello Sunnyside. Noctámbulos, buenas tardes. Esto es Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada en Barcelona. Los lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de madrugada, ahora sí en horario noctámbulo, de 1 a 3 de la madrugada. Y en Valparaíso, Chile, los sábados, a partir de las 22 horas, la Radioneta, 88.9 FM de Valparaíso. Online con la página web www.laradioneta.cl. Noctámbulas y noctámbulos del puerto. Buenas noches. Programa que allí se repite al... ¿Dije martes antes o sábado? Es que ya me lío con el un montón de músicas. El Buenas Tardes Noctámbulos en el puerto es los sábados a partir de las 22 horas. Sábados a partir de las 22 horas. Y se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Ahora sí que queda claro. Me lío. Al no tener un guión aquí delante, pues mira, puede ser que a veces uno se líe. Les voy a comentar algo de un concierto de mañana. Un segundo. Jamboree Jazz Club, aquí cerquita, en la Plaza Real de Barcelona, a menos de 50 metros, muy cerca, muy cerca. Bueno, hoy en la noche, las Jam Sessions de los días lunes. La semana pasada he estado un par de veces por el Jamboree, porque había conciertos muy interesantes. Uno de ellos, no, ya había estado, sí, uno de ellos fue... ya había estado la semana anterior, cuando todavía era diciembre, con la Free Spirit Big Band de David Mengual, que presentaba disco. Ya lo presentaré aquí. El viernes con el cuarteto de Leslie Helpert, una compositora, y también mira como Meredith. Leslie compone, escribe, pinta, es bailarina, hace yoga, da clases de interpretación. Es una mujer increíble. Toca la guitarra, se acompaña muy bien cantando. No es una cantante de jazz propiamente tal, pero se mueve muy bien en este campo, especialmente en un programa, en un proyecto homenaje a Billie Holiday, y tenía como acompañantes un trío de lujo. David Mengual, que nuevamente es contrabajista, pero también toca el piano, estaba al piano, Julia Valle al contrabajo y Uriol Roca a la batería. Precioso concierto. De paso, les anuncio que mañana martes, en esta misma franja horaria, de 4 a 6, en un montón de músicas, tendremos a Leslie Helpert con su guitarra, cantándonos algunos temas y presentándonos un concierto que tiene ahora, no de este homenaje a Billie Holiday, sino de sus propias canciones. Una mujer que tiene cerca ya de dos centenares, no sé si es exageración o no, pero si entran en su MySpace verán que tiene como 200 canciones compuestas. Bien, eso fue el viernes pasado, y el sábado estaba otra vez David Mengual, pero ahora con el contrabajo, presentando otro disco, Maitía. Maitía es una palabra en euskera, en vasco, que significa algo así como cariño. Y era una formación muy especial porque eran verdaderamente dos tríos. Estaba David Mengual y... veamos, el primero era David Mengual, todos en el escenario, todos juntos. David Mengual al contrabajo, Dani Pérez a la guitarra, Joan Díaz al piano. Después Julia Valle al contrabajo, Uriol Roca a la batería, David Chirgo, perdón, sí, claro, y David Chirgo a la batería. Sí, habían dos contrabajos, dos baterías, guitarra eléctrica y piano. Un excelente concierto. Ya este disco no lo tengo, veré forma de conseguirlo y a ver si escuchamos algunos temas. Es un proyecto muy especial de David. Este es un trabajo que él lo sacó, lo escribió hace 2 años, tuvo problemas para que se lo editaran, por fin lo ha hecho y después de 2 años ha tenido la oportunidad de tocarlo por primera vez en directo el pasado sábado. Y mañana martes tenemos a Dani Pérez a la guitarra eléctrica, David Mengual al contrabajo y David Chirgo a la batería. Y será un concierto muy emotivo y muy personal. Dani Pérez es un músico de Buenos Aires. Aterrizó por Barcelona en 1997. Había estado 8 años antes viviendo en Bilbao, en el País Vasco. Es un hombre que ha aportado sonoridades nuevas, ideas nuevas, música nueva, y ha sido uno de esos músicos, yo creo que importantes aquí en los últimos 10 años del ambiente musical en Barcelona, con sus propios grupos y poniendo su guitarra al servicio de otros proyectos. Dani tiene uno de sus hijos, pequeñito, tiene una enfermedad muy seria que requiere tratamientos que solo me parece que se los pueden hacer en Alemania, porque es una cosa muy muy compleja y muy muy especial. Y es un tratamiento que no contempla la seguridad social. Lo está intentando negociar, pero se ve que es una, no sé, honestamente no sé exactamente cuál es la enfermedad del pequeñito. Y entonces se van realizando una serie de conciertos para ir reuniendo dinero para ayudarle a Dani a sufragar los gastos del tratamiento de su hijo, de su pequeñito. Entonces, el concierto de mañana en el Jamboree, 2 pases, uno a las 8 y otro a las 10, es a beneficio de Dani. Toda la recaudación en taquilla irá enteramente a beneficio de este fondo que se está haciendo para ayudar al hijito de Dani. Alejandro Pérez Oxman, así se llama el pequeñito, Alejandro Pérez Oxman. Y este tratamiento, ya les digo, muy muy costoso, pues con toda seguridad, y hay toda la esperanza en ello de que le ayude a recuperarse. Así que ya lo saben, si mañana en Barcelona van al Jamboree a escuchar al trío de Dani Pérez a la guitarra, con David Mengual al contrabajo y David Chirgo a la batería, pues estarán contribuyendo a ayudar a salvar la vida de Alejandro Pérez Oxman. De aquí a un momentito les voy a hacer escuchar algún tema de Dani, que entre una cosa y otra no lo había preparado. Tenía la idea de hacerlo, pero como estaba con Meredith, pues no lo hice. Ahora nos vamos a centrar en un músico de esos que fue importantísimo en el desarrollo del jazz, y no solamente en el desarrollo del jazz, sino también en la defensa de los derechos civiles de sus hermanos de raza. Me refiero al Max Roach, un hombre muy comprometido desde sus inicios en la lucha contra la segregación racial. Él supo muy bien de jovencito, por ser afroamericano, lo que significaba la segregación en los Estados Unidos. Él nació un 10 de enero del año 1925 en Newland, en Carolina del Sur. 10 de enero, es decir, que mañana, hoy es 9 de enero, mañana 10 sería el día de, bueno, será el día de aniversario de su nacimiento. Y a un día de ese aniversario, pues lo quiero recordar. Es un hombre que tuvimos la oportunidad de estar con él y de convivir con él en un seminario, en un par de seminarios con el Taller de Musics aquí en Barcelona. Compartir con él una intensa semana de trabajo. Y después en conciertos. Y un extraordinario músico y una extraordinaria persona. Max Roach. Importantísimo, ¿eh? Él estuvo allí desde los inicios en los principales, digamos, pasos evolutivos del jazz. De Miles Davis, se habla mucho de su disco, este disco que el año 2009 cumplió 50 años, Kind of Blue, un disco que cambió, ¿no? El concepto del jazz, se pasa al jazz modal y se abre una nueva etapa. Pero es que Miles, en el año 49, es decir, 10 años antes, él grabó un disco también importantísimo, Birth of the Cool, el nacimiento del cool. Y tenemos aquí que las grabaciones para este disco se llevan a cabo en varias fechas. Dos del año 1949 y una de 1950. Vamos a escuchar en primer lugar dos temas. El primero lleva por título Move y se grabó el 21 de enero de 1949. Tenemos a Miles como líder de la formación de la trompeta, Kay Winding al trombón, Junior Collins al corno francés, John Barber a la tuba, Lee Konitz al saxo alto, Jerry Mulligan al saxo barítono, Al Haig al piano, Joe Shulman al contrabajo y Max Roach a la batería. Escuchemos este primer tema, que tal como les he dicho lleva por título Move. Noctambules. Buena tarde. Buena nit en Valparaíso. Thank you. Ahí teníamos a este grupo liderado por el trompetista Miles Davis con Max Roach a la batería. Move, grabación del año 1949 de este disco Birth of the Cool, Capitol Jazz Records. Y el segundo tema de este álbum es de la grabación de marzo del 50, porque la siguiente grabación, la del 22 de abril del año 49, Max no está en los temas que se grabaron aquel día, sino que estaba Kenny Clark a la batería. Pero en la tercera grabación, marzo 9, 1950, como siempre las grabaciones se realizaron en New York City, tenemos a Max Roach a la batería. La formación es diferente. Miles, como siempre, a la trompeta y líder de la formación. J.J. Johnson al trombón, el señor Gunther Schuller al corno francés, John Barber a la tuba, Lee Konitz al saxo alto, Jerry Mulligan al saxo barítono, Al McKibben al contrabajo, Max Roach a la batería. Escuchamos un tema titulado Moon Dreams del álbum de Miles, Birth of the Cool. El señor Max Roach. decía, Max estuvo ahí en todos los momentos cruciales de esta etapa terriblemente creativa del jazz, los años 40, años 50. Otro ejemplo clarísimo de la presencia de Max Roach en ese devenir del jazz. Aquí tenemos el álbum de debut de un grandísimo trompetista, posteriormente compositor, arreglista, director de orquesta, el señor Thad Jones, hermano de Elvin y de Hank. Thad Jones, un álbum que lleva por título debut, ¿no? El debut de Thad Jones. Y lo hizo nada menos que acompañado por un magnífico grupo de músicos. Thad Jones a la trompeta, John Dennis al piano, Charles Mingus al contrabajo, Max Roach a la batería. Esto se grabó en Hackensack, New Jersey, el 10 de marzo de 1955. Y esto está editado por el sello Original Jazz Classics. Y aquí tenemos a Max poniendo ese toque tropical en la batería para este tema titulado More of the Same. Thad Jones a la trompeta, Max Roach a la batería, Charles Mingus al contrabajo, John Dennis al piano. We'll be right back. of the Same. La trompeta del señor Thad Jones y los aires de calipso caribeño del señor Max Roach. Charles Mingus al contrabajo, John Dennis al piano. Grabación del año 1955. Y si teníamos antes a Max con Miles Davis, ahora lo teníamos en el 55 con Thad Jones, ahora lo tenemos con otro grandísimo trompetista. Otro grandísimo trompetista. Se trata nada menos que de Clifford Brown. Clifford Brown. Hicieron con Max y Clifford un dúo realmente insuperable para el poco tiempo que vivió el señor Clifford Brown. Murió muy joven. Vamos a escuchar de un álbum editado por el sello MRC, titulado Brown and Roach Incorporated. Con ese título salió el vinilo, y también salió después un CD al cual le agregan cuatro temas extras, lo que le llaman, ¿no?, los bonus tracks, ¿no? 8, 9, 10, 11, que son unas grabaciones del año 56 con Sonny Rollins, el salso tenor. Pero las grabaciones originales fueron del 54 con Clifford Brown a la trompeta, Harold Land al saxo tenor, Richie Powell al piano, George Morrow al contrabajo, Max Roach a la batería. Brown and Roach Incorporated. Escucharemos un tema original de Max Roach, Mildama. Thank you. Fantastico, Brown and Roach Incorporated. El señor Clifford Brown y Max Roach. Escuchamos un tema original de Max, grabado el año 1954. Y de esta misma formación en el siguiente LP que grabaron en el año 55, con la misma formación. Clifford Brown a la trompeta, Harold Land al saxo tenor, Richie Powell al piano, George Morrow al contrabajo, Max Roach a la batería. Vamos a escuchar un tema original del señor Duke Ellington. Del señor Duke Ellington. Hombre también importante, ya verán después la conexión que habrá entre Max y Duke Ellington. Vamos a escuchar este tema, ya les digo, original de Duke Ellington, titulado What Am I Here For? Se nos quedó ahí ese tema que se terminó, estaba contestando el teléfono y no sé cuánto tiempo se quedó así sin música. Esto, ¿qué habrá pasado? Bueno, continuamos aquí en Contrabanda FM. Noctámbulas, buenas tardes. Eso era Max Roach y Clifford Brown y el tema original de Duke Ellington, What Am I Here For? Bien, Duke Ellington, Max Roach, pues sigue su carrera, sigue trabajando. evolucionando como evolucionaba la música, y él como uno de los motores fundamentales de esa época de desarrollo del jazz. ¿Y por qué Duke Ellington? Porque en el año 1962, estas grabaciones eran del año 55, es decir, 7 años después. No, ¿qué digo? Sí, 7 años después. Se produce una reunión poco usual. Duke Ellington solía siempre grabar con la orquesta. Alguna vez grabó alguna cosa en una formación más pequeña, normalmente con sus músicos, pero aquí lo tenemos en una formación realmente memorable. Este es un disco que se acaba de incorporar a la fonoteca del Bonatarra Noctambules. Primera vez que la música de este trío sonará en el programa. Nada menos que Duke Ellington al piano, al contrabajo Charles Mingus y a la batería el señor Max Roach. Ya lo ven, es un trío total y absolutamente de lujo, de lujo. Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach. El sello Blue Note. Se grabó en el estudio The Soundmakers, New York City, 17 de septiembre 1962. Hay 15 temas, de los cuales 1, 2, 3, 4 son tomas alternativas. Entonces estos 15 quedarían en 11 temas originales, todos ellos de la pluma del señor Duke Ellington. Escucharemos el primero de ellos. Y voy a elegir temas, uno o dos, que no son conocidos, porque seguramente Duke, no sé, yo no los he escuchado. Este concretamente no creo haberlo escuchado con su orquesta. Warm Valley. Este trío. El álbum lleva por título Money Jungle. Duke Ellington, Charles Mingus, Max Roach. Warm Valley. Thank you. Warren Valley, composición original de Duke Ellington, del álbum Money Jungle. La siguiente pieza es una otra composición original de Duke Ellington, como todas las que hay en este disco. Una composición que podríamos decir que, si la escuchamos independientemente, sin haber estado hablando o teniendo como referencia a Duke Ellington, nos sería tal vez un poco difícil pensar que es una pieza de Ellington. Se sale bastante de lo que eran las piezas de Ellington, lo cual nos demuestra que Duke estaba muy, y lo dice también, lo acabo de leer también aquí en la nota del CD, que dice que escuchando este tema uno se da cuenta que es prácticamente imposible ignorar de que Duke Ellington no estuviese atento a lo que hacían compositores, pianistas contemporáneos a él, ¿no? Que paralelamente a la carrera que llevaba Duke Ellington con su orquesta, pues habían otros compositores como Cecil Taylor o Herbie Nichols, que se movían en un campo de experimental muchísimo más amplio, y este tema pues nos muestra que Duke estaba consciente, y escuchemos el tema, estaba consciente de que la música también, el jazz también iba por otros derroteros. Weak Wise. ahí teníamos esa pieza original de Duke Ellington, Weak Wise. Aquí se nos pasa al siguiente tema, y esto es interesante, pero se lo voy a hacer escuchar desde el inicio, no se preocupen. La formación es a trío, ya lo saben, un trío con tres magníficos músicos, ¿no? Todos ellos líderes de sus propias formaciones. Duke Ellington, pues no me digan, ¿no? Él no va más de compositor, director de orquesta y todo lo que hay detrás de este hombre, ¿no? Duke Ellington, toda una institución en el jazz. Duke Ellington, Charles Mingus y Max Roach. Estamos recordando a Max porque mañana, 10 de enero, será el aniversario de su nacimiento, por esa razón. Y porque su música, pues, es una excelente música y es un buen motivo para recordarlo. Bien, tenemos a estos tres fantásticos músicos en formación de trío, inusual especialmente para Duke Ellington. Entonces, lo que quiero escuchar ahora, y quiero hacerles escuchar ahora, es cómo suena este tema, que lo habremos escuchado infinidad de veces, pero con la orquesta de Duke Ellington y con otras formaciones, pero quiero escuchar y quiero hacerles escuchar cómo Duke versiona este tema, Caravan, a trío. fantástico. Eso era Caravan de Tisol y Ellington, del álbum Money Jungle de Duke Ellington, del sello Blue Note, grabado el año 1962. Duke Ellington al piano, Max Roach a la batería y el señor Charles Mingus al contrabajo. Y tal como les había dicho, música de Dani Pérez, este guitarrista argentino radicado en Barcelona, que mañana estará a trío con él a la guitarra eléctrica, David Nangual al contrabajo, David Chirgo a la batería, en la sala Jamboree, aquí en la Plaza Real. Y dos pases, uno a las 8, a las 20 horas, y el otro a las 10, a las 22 horas. Particularidad de este concierto, Dani tiene un pequeñito, un hijo, uno de sus hijos, que es Alejandro Pérez Oxman. Está afectado por una enfermedad muy seria y hay que tratarlo en Alemania. Es costosísimo el tratamiento, y se están haciendo una serie de conciertos a beneficio de Dani, y concretamente a beneficio de la salud de Alejandro Pérez Oxman. Por lo tanto, la recaudación del concierto, de los dos conciertos de mañana en la sala Jamboree, en la Plaza Real, van a ir enteramente a contribuir al pago del tratamiento de Alejandro. Por lo tanto, en Barcelona, si están en Barcelona mañana en la tarde, acérquense al Jamboree y podrán disfrutar de la música de Dani Pérez. Aquí les dejo a Dani con una composición propia, y qué mejor que este tema que lleva por título Plaza Irreal. El Jamboree está en la Plaza Real, en el mismo sitio donde estamos nosotros ubicados, ¿no? El estudio de Contrabanda FM, justo en el corazón de Barcelona, en la Plaza Real. Y el título de esta composición de Dani, Plaza Irreal. con este tema de Dani Pérez, Plaza Irreal. Llegamos al final de otra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues aquí en Contrabanda FM. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles de 1 a 3 de la madrugada y el domingo de 2 a 4 de la tarde. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radioneta, los sábados, a partir de las 22 horas. Por lo tanto, noctámbulas y noctámbulos del puerto, Bonanit, en Valparaíso, 88.9, frecuencia modulada, online con la página web www.laradioneta.cl, Valparaíso, Chile, nuestra radio hermana allí en el Cerro Concepción, la Radioneta. Sábados a partir de las 22 horas, programa que se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo en ninguna de las repeticiones, tanto aquí desde Barcelona como en Valparaíso, Chile. Podcast, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta la próxima oportunidad. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Buena nit en Valparaíso, buenas noches.